momentos está lleno, unos más importantes que otros, algunos de los que imploro, solo quedarme dentro. Yo vivía en el contemporáneo, anclado y enamorado. De querer. pensando si despertaré y aún así sabiendo que ella espera por mí. Pensando si despertaré y aún así